Esa pareja que a mi lado está, se está pensando qué felicidad. Mientras lloro por ansiedad, aquel momento que tú volverás. Pensando qué felicidad, y mientras lloro por ansiedad, aquel momento que tú volverás. Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás. Me siento solo, solo sin tu querer, y esperando que tú volverás. Esa pareja que a mi lado está, se está besando qué felicidad.